baja por la escalera del mercado, tirando de un carrito de la compra, que se desmanda a cada paso, porque no puede ya con tantas bolsas. Se aferra a la barra salvadora que la mantiene unida a tierra firme, como una barquita entre las olas, como una náufraga que aún resiste. Es la abuela que espera a sus nietos, es la vieja que evoca a sus muertos, es la anciana que agarra la vida y la mujer que todavía palpita. Para ella todos son cuestas arriba y cada día trae una nueva batalla. Las colas eternas son sus enemigas, los coches, las obras y las amas de casa. El mundo pelea en torres gigantes, comerciando con la pensión que ella tiene. Y ella se sienta un momento en el parque a compartir el sol con los niños que crecen. Es la abuela que espera a sus nietos, es la vieja que evoca a sus muertos, es la anciana que agarra la vida y la mujer que todavía palpita. La mujer que todavía palpita.